Primero, seguir reclamando, unirnos a los distintos sectores de la cultura que estamos siendo atacados, seguir analizando demandas judiciales, seguir denunciando ante organismos internacionales, bueno, y enfrentar este gobierno que ataca la cultura, ataca el periodismo. En definitiva, ataca a las organizaciones populares, a sus organizaciones, para el saqueo y la entrega de nuestro país.